voz y mi canción para hacerte olvidar. Baila de rumba lambada, rum rum rum, lambada. Baila de rumba lambada, baila la. Baila de rumba lambada, rum rum rum, lambada. Baila de rumba lambada, la la la. Baila de rumba lambada, rum rum rum, lambada. Baila de rumba lambada, la la la. Baila de rumba lambada, rum rum rum, lambada. Baila de rumba lambada, la la la. Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Porque he visto un amigo ir, me contaron cosas de ti. Una cartita le llevó, diciendo que te casarás y que no falta tu boda. Marcharse, pero que déjala ir. chica, chica, ra. Chica, chica, chica, ra. Chica, chica, chica, ra. Chica, chica, chica, ra. Chica, chica, chica, chica, chica, ra. Chica, chica, chica, ra. Chica, chica. Quiero saberlo.